Sábado 18 de marzo de 2017, ceremonia de instalación en la columna sur de la Biblioteca Teosófica de la imagen de Kumari Garú. Tal vez esto surgió porque Hace unos años atrás, mientras simbólicamente ocupaba un cargo en una cierta ceremonia, al terminar la misma, él sentía el toque de una energía de una cierta profundidad, de paz y de salud, de purificación, en forma muy disciplinada. Y eso me aconteció en varias reuniones, no en todas, pero en varias reuniones. Y luego ocurrió el hecho de que viajara a Miami por el encuentro que se iba a realizar y que estaba con Mar presente. Y se realizó en el Hotel Sheraton en Miami, organizado por los hermanos de allá. Y estábamos reunidos en el salón y entra Kumar con Kumar. Y esa misma energía, pero con una ola potencial terrible, experimenté, pero fue impresionante, inundó todo el salón y durante toda la reunión. En ese día o en el próximo, se lo comento a Kumar a través de Julio, que es un hermano de Misiones. Y Kumar me dice que sí, que Kumari es una gran masón y que como... Y me hace esa explicación de que eso es producto de que Kumari es una masón muy grande. Y me da esa explicación acerca de lo que yo había experimentado de la energía. Tal vez producto de eso, luego con el tiempo bajó esta idea que la interrelacionamos en forma triangular con Julio y con Ivana. Y ahí entonces Ivana hace toda la práctica de aplicación y se comunica con Kumar, y ahora ella va a decir lo que Kumar, ante la pregunta de ella, comentó. Y si pasan ya, por ahí se va a grabar más. Siempre está viendo de cada detalle. Gracias. Mi cosa era haber quedado allá. Busca alguna pared, buscar otra que te haga. Y después ya se mueve. Ahí está. Si no, hay para cada uno. Observen cómo Saint Germain cada vez está más sonriendo. Está más contento. Sí. No. Tú eres su ardiente lengua, tú eres el iniciador a los mundos sutiles. Inicianos, inicia la Kundalini, introducenos al mundo sutil. Nos ofrecemos a nosotros mismos, nos ofrecemos a nosotros mismos, incondicionalmente. Nos ofrecemos a nosotros mismos totalmente. Buscamos admisión, admisión, admisión. Yo soy la llama violeta, en mí la llama está en acción. Yo soy la llama violeta, solo ante la luz me inclino. Yo soy la llama violeta, resplandezco como el sol. Yo soy la luz de Dios, brillo por siempre y para siempre. Yo soy el poder sagrado de Dios. Yo soy libre, libero a todos ahora. Oh bendito servidor de Dios, el hombre, tierra y los elementales. Oh bendita y suave llama del crepúsculo, del ritmo, la canción y la danza, de la misericordia, del divino y la victoria. Oh bendito San Yama, nos ofrecemos a ti, a la jerarquía y al Señor. Nos comprometemos a servir como tú sirves a Dios, a los hombres, a la tierra y a los elementos. Nos comprometemos a servir con gozo, con amor, con paciencia y tolerancia. Nos comprometemos a servir al grande y al pequeño, dando todo lo que nos ha sido dado. Nosotros ofrecemos, nos comprometemos a ofrecer. Que la jerarquía transforme por su toque de amor a esta humanidad del poder al amor. Que los socios del poder y los sitios del poder experimenten el toque mágico del amor. El amor demostrado por Gautama el Buda. El amor transmitido por Jesús el Cristo. El amor difundido por la presencia de Krishna, el Señor. Que el amor prevalezca sobre el poder. Que la luz del violeta devele la era de amor. Que el maestro Xiji sea el mago director en el plano físico. Oh llama violeta del crepúsculo, eres un regalo de Dios, el más elevado, el que nos muestra durante el crepúsculo. Tú eres la puerta a la liberación. Estás presente en el crepúsculo, de la mañana y de la tarde. Tu llama nos conduce al mundo de la libertad. Nos inclinamos ante ti, puerta del crepúsculo. Gracias, gracias, gracias por la iniciación. Oh llama violeta de misericordia, expándenos en tu presencia. Transmuta en nosotros la ignorancia en conocimiento. Arde a través de todos nuestros actos. Barre la tierra y lo mundano con tu poder. Misericordia, perdón y presencia. Oh llama misericordiosa de color violeta. Misericordia, misericordia, misericordia. La llama del crepúsculo es la llama violeta, La llama violeta bendice. Bendice suavemente durante los crepúsculos. Perdón. La llama violeta acaricia durante los crepúsculos. La llama violeta penetra suavemente en los que se orientan. Nos orientamos y esperamos ardientemente para percibir, recibir y asimilar la llama violeta y cumplir nuestro plan, nuestra parte en el plan. Que este sea nuestro plan diario. Oh, victoriosa llama violeta, nos comprometemos a vivir, movernos y tener nuestro ser dentro de tu libertad. Ten misericordia y límpianos a nosotros, la humanidad, de toda ignorancia con tus nueve poderes. Libéranos. Libera. Libera, libera, oh victoriosa llama violeta. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Cerramos el examen. Cerramos con el canto de invocación del maestro y del discípulo, y luego con la canción de Maitreya. Maitreya lo puedo entender. Sí, lo sabemos. Sí. Oh. Mm-hmm.